Yo soy borrachito que escucha la música, pero señor cantinero, por favor, ponme buena música. Señor, aquí está su pedido. Papá la americano, Chalaca, radio. Nosotros estamos en todas partes. En todas partes. Chalaca, radio. Caramba. Simplemente hacemos lo que nos gusta.